Arturo Toscano, integra la Comisión de Vecinos por el Rescate del Lago Lagomar. ¿Qué tal, Arturo? Buen día. Sí, los escucho. Buen día. Buen día. Gracias por atender a Radio Centenario. Y la intención era actualizar, Arturo, la situación respecto al Lago Lagomar, del cual ya desde hace años ustedes están planteando, digamos, un conflicto ahí con el Lagomar Country Club, ¿verdad? Bueno, sí, hace años que estamos en el rescate del Lago Lagomar. Más que plantear un conflicto, estamos tratando de resolver el conflicto planteado por el mejor uso del espacio público, que a nuestro entender el Club Lagomar no ha hecho lo apropiado y no ha tomado conciencia del valor que tiene este espacio público del Lago Lagomar. Como ya habíamos hablado otras veces, ahora las novedades que tenemos haciendo un balance del 2023 es que luego del largo recorrido que hemos hecho los vecinos ante las distintas entidades ambientales y patrimoniales, es que logramos que en marzo de este 2023 pasado se hiciera la declaración de Monumento Histórico Nacional al trazado urbano de Lagomar. Trazado urbano, justamente, se le ha otorgado esta enorme distinción, que es la protección máxima jurídica que puede tener un bien patrimonial de nuestro país, la connotación de Monumento Histórico Nacional. Es decir, para toda la República y para el gobierno central y todo el país y todos los uruguayos, el diseño y el trazado urbano de Lagomar se ha convertido en un monumento histórico. Eso es una distinción que refuerza todos los valores que nosotros hemos venido señalando y destacando que tiene este sitio, este balneario. Sí, Arturo, ¿y por qué se destaca en particular el trazado del balneario? Bien, precisamente, se trata, por un lado, que es la obra de un prestigioso arquitecto uruguayo, Ramón Fresnedo Sirí, que es, para que tenga idea la audiencia, el autor del diseño de la Facultad de Arquitectura, del diseño del Palacio de la Luz, y también ganador de numerosos premios internacionales. Es un arquitecto de referencia histórica en nuestro país. Eso por un lado. Pero por otro lado, el propio diseño urbano del fraccionamiento de Lagomar tiene una singularidad muy grande, porque precisamente concebido en los años en el 1953, este trazado denota una proyección reflexiva urbanista en donde puso en énfasis los valores del paisaje del lugar, poniéndolos en valor hacia un proyecto de un balneario. El concepto de balneario, que acá interesa sobre todo, es justamente el espacio, es un espacio de recreación social y familiar, donde se disfruta de la playa y de los espacios de agua y espacios verdes. Es decir, es una concepción que se ha puesto en valor a lo largo de fines del siglo XX y muy especialmente ahora en el siglo XXI, de cómo el ser humano hoy por hoy en este siglo XXI requiere más que nunca estar rodeado de espacios verdes y de espacios de agua, de espejos de agua. Y fue así, fíjense en ustedes, qué interesante, a esta altura, hace 70 años atrás, que este urbanista, este arquitecto, cuando le tocó interpretar el espacio de Lagomar que tenía que hacer el fraccionamiento, advirtió que había un humedal y había una especie de el principio de una arenera que se desarrolló en un humedal que había, y se configuró el lago de Lagomar. Este urbanista interpretó que ese lago, entre natural y artificial, ampliado por su condición de arenera, era un espejo de agua muy importante y ameritaba darle toda la jerarquía para el beneficio de los lugareños, los que iban al balneario. Entonces, en su diseño urbano configuró a este lago como la centralidad del balneario. Tan es así que este lago y este espacio público es tan importante que es el que le da la identidad patrimonial al balneario, llamándose precisamente Lago Mar, el balneario, en donde este arquitecto, a diferencia de los otros fraccionamientos, supo interpretar ese lago, originalmente en parte artificial, como un espacio muy importante, ponerlo tan importante como la playa. Y es así que este balneario se distinguió por hacer un disfrute social de la playa y de su lago que le da el nombre. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué se le declaró Monumento Histórico Nacional? Bueno, en primer lugar, porque para un patrimonio tenga un valor connotativo importante, es fundamental que exista una comunidad de vecinos que lo reconozcan como tal. Esa condición es la más importante, que el bien patrimonial sea reconocido por una comunidad de personas que lo reconozcan como tal y entiendan necesario protegerlo. Eso por un lado. Pero por otro lado, esta inquietud que tuvimos los vecinos fue apoyada y avalada nada menos que por la Facultad de Arquitectura, porque el trámite de una declaratoria de monumento histórico, si bien es importante esta valoración de los vecinos, también en este caso fue importante que fue respaldado por el estudio, el análisis de dos institutos de la Facultad de Arquitectura. Por un lado, por el Instituto de Diseño en la Cátedra de Paisaje y Espacio Público, a cargo de la arquitecta Rosana Somaruga, y por otro lado, por el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, a cargo de la arquitecta Alicia Torres. Ambas arquitectas hicieron un estudio pormenorizado desde el punto de vista académico y destacaron el valor arquitectónico de todo este diseño que se distingue de los otros fraccionamientos por la concepción de sus calles sinuosas y por una proliferación de plazas, plazuelas y plazas lineales que tiene el balneario. De esta manera es un diseño, el trazado se caracteriza por las calles sinuosas con sus plazuelas, en donde para los años 50 fue un adelanto notable, que hoy está totalmente vigente dentro de las prioridades y los criterios urbanísticos. Es decir, un adelanto 70 años antes, este arquitecto supo marcar esta impronta en ese trazado urbano. Por tal motivo, el trazado urbano es puesto en valor y declarado Monumento Histórico Nacional. Bien, Arturo, para ir a la situación actual, entonces, sabemos que hay un informe de interdisciplinario de la universidad que marca que el lago ha perdido sistemáticamente, dice, su estatus de espacio público y sus características paisajísticas, y ahí incluso menciona particularmente el uso casi privativo por el Country Club de Lago Mar, que es un poco el centro de la situación que preocupa a los vecinos, sí, ¿no? Exactamente. Ahí surge el conflicto. Ahí surge el conflicto porque, lamentablemente, el Club Lago Mar, que fue la entidad social que se aposentó primero en el principio del origen del balneario, el ícono, el símbolo del Club Lago Mar es un pequeño velero en el lago, es un velerito que hace alusión al uso y al disfrute del lago. Sin embargo, a través de las décadas, el club no dejó de lado de ver la importancia que tenía el espejo de luz, el espejo de agua, perdón, y pasó a ocupar los espacios con que se fue rellenando el lago. El lago fue rellenado en los años 70, una gran parte del lago, en los años 70-80. Pero eso respondió a esa concepción equivocada que prevalecía en esos años, en donde los lagos no tenían un debido valor, y por una mala gestión de las intendencias de aquel entonces, se rellenó el lago. Pero eso ocurrió en los 70. Pero nosotros lo que denunciamos, y no podemos entender, que en esto, en el siglo XXI, en el año 2016, donde ya está ese conocimiento público el valor de estos elementos naturales y ambientales de espejos de agua, el club continuara con ese criterio de rellenar el lago. Así fue lo que hizo, el club lo rellenó entre 2006 y 2018, parte del lago, un pedazo más del lago lo rellenó con el propósito de construir ahí un gimnasio. Hay unas declaraciones en la prensa de Daniel López, el presidente del Club Lago Mar, donde él dice que el club nunca rellenó el lago y que eso estuvo en manos de las administraciones de la Intendencia de Canelones. Sí, eso es lo que dice el señor López, pero el señor López está faltando a la verdad, porque la afirmación que nosotros hacemos que el club rellenó el lago es porque nosotros lo vimos con nuestros ojos, estamos todos los vecinos que somos testigos del relleno que hizo el club, que nosotros denunciamos a la Intendencia en el 2016 y que la Intendencia estuvo omisa y no hizo absolutamente nada. Es más, hizo un relleno durante varias semanas en las horas del día, aprovechando el movimiento de tierra que hacían los camiones que estaban haciendo el saneamiento de Lago Mar, que había toda una nivelación nueva y había que sacar para fuera de Lago Mar numerosos camiones de sedimento. Y el club tergiversó, intervino en forma totalmente irregular la movida del saneamiento y logró persuadir a los fleteros que en vez de sacar las tierras hacia afuera del lago Mar, las conduciera al lago para rellenar. Pero esto no solamente nosotros somos testigos, sino que está documentado en las imágenes satelitales de Google Earth, que se ve con claridad el relleno que con las manchas de arena nueva con que se estuvo rellenando el lago. Están las fotos satelitales que testimonian este relleno que hizo el club. Bien. Pero además... Sí. No, nos queda muy poco tiempo, ya estamos pasados porque empezamos más tarde de lo previsto, pero redondeé lo que usted nos quería decir. No, que lamentamos mucho, por un lado, la omisión gravísima que ha tenido la Intendencia en todo este proceso, y más grave aún, la actitud que está teniendo la Intendencia, que ha intentado por cuarta vez tratar de aprobar el comodato en favor del club para llevar adelante la construcción de este gimnasio, cuando hoy ya está declarado monumento histórico. Y lamentamos más aún que la Intendencia haya recurrido a recursos jurídicos para intentar cancelar la declaratoria de Monumento Histórico Nacional de Lago Mar. Bien. Hay una resolución, por lo que vemos, también de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que dirigió al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, planteando la suspensión de toda intervención o innovación del espacio público del Lago Mar, y la Intendencia que la institución instó a la Intendencia a emitir un informe detallando su cumplimiento, y no se ha cumplido esto. Eso no lo ha hecho, no solamente no lo ha hecho, sino como les decía ahora, en diciembre la Intendencia mandató a los ediles a que aprobaran el comodato en favor del club no respetando la condición de monumento histórico, no respetando las recomendaciones de la UDELAR, no respetando y considerando las recomendaciones del Instituto de Derechos Humanos. Bien. Pero debemos destacar, y esto es muy importante, que un edil, el edil Yamandú Costa, se declaró justamente en contra de esto y señaló el valor que tenía este espacio. Gracias al edil Yamandú Costa y otros ediles que se han sumado dentro de la bancada del Frente, es que no ha prosperado esta aprobación. Bien, tenemos un mensaje, Tojano, queremos transmitirle desde la audiencia, Marcelo. Sí, un mensaje dice: buenos días, soy Marisa Castellucci, prima de Arturo, oyente de la radio con mi esposo desde hace años, hace mucho que no lo veo, es una gran persona, fue creo director del Museo de Antropología, gran conocedor y docente en toda la temática en la que se forma, dice en este mensaje Marisa. Bueno, muchas gracias, un abrazo para ella. Bueno, y en el cierre, en un minuto, Toscano, sí. ¿Cómo siguen esto desde la Comisión de Vecinos? ¿Qué tienen previsto en esta etapa de comienzos de año en esta situación? Mira, es muy importante tu pregunta. Tenemos varias cosas. En primer lugar, somos postulantes de buscar un acuerdo, un encuentro con el club, con la intendencia, con la junta departamental, con la comisión de patrimonio, con la UDELAR, con todos los actores del tema, para buscar una solución al club, porque nosotros no estamos en contra del crecimiento del club, nos parece fantástico la labor que hace el club, y entendemos pertinente que tenga más espacio. El tema es que el espacio que necesita el club no debe ser este espacio patrimonial tan importante, todo lo contrario, hay que buscarle otros espacios que incluso la Facultad de Arquitectura en este año ha desarrollado un taller con los estudiantes de grado y ha elaborado más de 30 proyectos de distintas posibilidades de nuevas configuración del balneario, atendiendo incluso las necesidades del club. Estos proyectos van a estar expuestos en el Centro Cultural de Costa Urbana de La Gomar ahora en febrero, y va a ser también toda una nueva información que va a contribuir a comprender mejor el momento de oportunidad que tenemos en La Gomar con la condición de Monumento Histórico Nacional. Correcto. Arqueólogo Arturo Toscano, de la Comisión de Vecinos por el Rescate del Lago La Gomar, gracias por este tiempo y seguiremos el tema a lo largo de este año. Muchas gracias, Arturo. Muchísimas gracias a ustedes por estar atento a esto y la sensibilidad que tienen y la oportunidad de poder comunicar estos temas. Un abrazo. Un abrazo.